Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa, el número 470 de La Otra Oreja. Ya pasamos los 10 años. Sí, sí, sí, Lara, sí. Está un programa... ¿cómo un es, programa Lara? De ahí. Radio con pocas palabras y mucha música. Muy bien. Yo soy Lara. Sí, Lara, sí, sí. Hola, pero... Edu Nashman. Hola, Lara. Ahí aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, ¿lo sabés? ¿Alguno de los chicos lo sabe? No. ¿No? Bueno. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces decilo. No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, nuestro mail, otraoreja@gmail.com, y en el Facebook, ¿sabes cuál es? Te quiero, abuelo, te quiero. Sí, yo también te quiero, pero no sabes el Facebook, ¿no? No. La Otra Oreja. Yo las mayoría. No, ese sos vos, pero en el Facebook sos la... Cinco, cumple cinco. Sí, sí. Un montón de años, ¿no? Sí, claro, seguro. Bueno, en el Facebook somos La Otra Oreja y ahí podés escuchar los programas anteriores. Sí. El miércoles subimos los programas realizados aquí. La Otra Oreja. La Otra Oreja, correcto. Bueno, y voy a decir algunas radios que irradian esta emisión. Por ejemplo, la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Radio Chacaruna desde Medellín, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza aquí en la Argentina, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashui en la provincia de Buenos Aires, y en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, General Roca, Antena Libre de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por casandras.org de Neuquén, Radio Comunitaria Sudaca de Trelew también. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la Tribu FM. La ¿en tribu? Serio, ¿en no serio? Me interrumpas. No, está bien, por eso te digo. La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. Y en la provincia de Buenos Aires seguimos con Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita. En Mar del Plata, La Revuelta, y emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata. Y hacemos este programa ¿con quién? En la operación... No, no, pará. En la operación técnica, ¿quién está, Lara? En la operación, Pablo Guso. Perfecto. Y en la locución, además, está Liliana Daunes. Y sí, eso es. Y Quique Pessoa también, ¿no? Sí. Bueno, y ahora comenzamos La Otra Oreja de hoy. Tipo, La Otra Oreja. Y vamos a homenajear a Víctor Jara en un nuevo aniversario de su fusilamiento, ¿no? Citlali desde México nos dice que Víctor Jara era de esos cantautores incómodos para el sistema, para el monopolio. Era su arma letal para los políticos poderosos, corruptos, para las transnacionales, para los vendepatria. Su palabra y su canto iban llenos de verdad, de esperanza. El mismo Víctor Jara era como un fusil lleno de balas convertidas en versos y palabras llenas de aliento, comprensión y entendimiento ante una situación social plagada de injurias e injusticias hacia la humanidad. Bueno, me encantaron estas palabras de Citlali o Estrella, desde México, sabiendo que hoy venía el homenaje a Víctor Jara. Y vamos a escuchar ahora un tributo a Víctor Jara. Hoy música subversiva, de Víctor Jara. Tributo a Víctor Jara, el grupo Cultura Profética. Y si hablamos de sensibilidad, hay un maestro que ya se ha convertido en luz hace años y que ha influenciado muchísimos artistas, como yo, como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hizo canciones, las hizo para hacer sentir. No porque tenía tanto que demostrar, no porque él quería llenar su ego tocando la guitarra y cantando, sino porque él entendía que la música era un vehículo para la sensibilidad, para hacer sentir. Así que esta canción es para ustedes, Chile, especialmente para ustedes. Y más allá, es para el eterno Víctor Jara. Aquí tenemos, suena Cultura Profética, esta banda de reggae originaria de Puerto Rico. Desde el 96 que siguen tocando, ¿no? Con su particular estilo, con toques de roots reggae, sus tributos a Bob Marley y una discografía rica en exploraciones musicales como esta, su tributo a Víctor Jara, Cultura Profética, por La Otra Oreja. Violeta, guitarra atrás.

este tipo, músico, cantautor, profesor, escritor, director de teatro de Chile, ¿no? La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción social. De protesta es poco, ¿no? Porque incluso con la censura chilena, él hablaba con mucha poesía, ¿no? Recién escuchábamos diciendo que salga el sol, ¿no? La noche ya pasará, en alusión a los gobiernos anteriores al de Allende, ¿no? Él fue parte de ese gobierno. Y hay diccionarios que dicen que Víctor Jara fue, la causa de muerte fue una herida por arma de fuego. No dice de los genocidas, no dice de la dictadura de Pinochet, dice herida por arma de fuego, ¿no? Se le disparó a un amigo. No. Estaba jugando a la ruleta rusa, tampoco. Fue fusilado durante la dictadura de Pinochet. Bueno, y seguimos escuchando a Víctor Jara, en realidad a una subversión de Víctor Jara por un chileno que me gusta mucho. Nano Stern, El Arado. Por la otra oreja. Hola, ¿cómo están? Soy Nano Stern y estoy aquí cantando esta canción a modo de gratitud para toda la gente que trabaja en el campo produciendo los alimentos con los cuales nosotros nos nutrimos, más aún en estos tiempos en que se vuelve a poner en valor el trabajo de las manos de cada uno de ustedes. Con muchísimo cariño, de Víctor Jara, El Arado. Firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella, como no estar agotado. Vuela mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra. El sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. En la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará. Como el yugo de apretado, tengo el puño esperanzado.